La experiencia de la vida no se limita a una sola existencia. La rueda de la vida, o samsara, conectada al concepto de karma, no tiene principio ni fin. Y por lo tanto, después de la muerte, hay otro nacimiento, y una nueva vida. Esto es lo que llamamos reencarnación. La ley del karma, dice que para cada acción, existe una consecuencia. Es la ley de la causa y efecto. El karma se puede manifestar durante un ciclo de la rueda de la vida, o durante el siguiente. Durante esta vida, o la próxima. Para lograr un buen karma, es necesario vivir de acuerdo al Dharma. Actuando correctamente, y siguiendo las enseñanzas espirituales más elevadas. Toda acción que beneficie al individuo, a quienes lo rodean, y a la humanidad en general, es considerado dharma, y generará buen karma. El dharma, tiene el poder de balancear y borrar el mal karma acumulado. Y en ese sentido, afecta nuestro futuro inmediato, al igual que próximas vidas. Hay diferentes maneras de acumular dharma, y de aprender a minimizar, el karma en nuestras vidas. Si seguimos cometiendo los mismos errores, seguiremos manifestando los mismos retos en nuestra vida. A medida que seguimos las enseñanzas espirituales, podemos aprender las lecciones, y balancear la rueda kármica. Los siguientes pasos, nos ayudan a limpiar nuestro karma. 1. Abrir nuestra conciencia. No hay nada que nos condene más, que vivir con los ojos cerrados. Es necesario que entendamos, que nuestra existencia tiene un propósito mayor. Y en ese sentido, toda circunstancia, positiva o negativa, tiene una función importante que cumplir. Esta conciencia, nos da perspectiva, y nos ayuda a avanzar espiritualmente. Dos. Dejar la culpa. Cuando entendemos que todo es una lección, y que la ley del karma nos hace cultivar lo que hemos sembrado, la culpa ya no tiene espacio en nuestras vidas. Es importante dejar de culpar a los demás, por las cosas que nos suceden. Esto no solo ayudará a nuestras relaciones, sino que especialmente, nos ayudará a asumir el control y poder, que realmente tenemos sobre nuestra vida. Tres. Entender el sufrimiento. Algo extremadamente difícil, pero útil, es comprender que lo que hayamos sufrido en esta vida, es algo que hemos sembrado en el pasado, y es solo una lección. Cuando aprendamos la lección, levantaremos el karma asociado, y podremos sobrellevar y superar esta situación. Agradezcamos y apreciemos los momentos difíciles, porque en ellos se presenta la oportunidad de borrar el karma, y avanzar hacia la iluminación. Cuatro. Respeto hacia uno mismo, y hacia los demás. Todos estamos en nuestro camino espiritual. Hemos errado, hemos aprendido, y hemos fracasado muchas veces. Independientemente de cómo los demás se porten con nosotros, apreciemos el hecho de que ellos son también nuestra oportunidad de redención. Evitemos herir a otros, con palabras y acciones. No hablar mal de nadie a sus espaldas, no mentir, no traicionar. Cada cosa que hacemos en este minuto, tendrá una consecuencia tarde o temprano. Si optamos por obrar de mala manera, el único que realmente pagará por ello, será uno mismo. 5. Purificación. Vivir una vida pura. Elegir muy bien nuestras acciones, pensamientos y palabras. Ellos crean nuestra realidad. Cada vez que nos demos cuenta de que estamos cultivando negatividad, empecemos por reflexionar por qué sentimos la necesidad de impulso negativo. Agradezcamos a la conciencia que nos hizo darnos cuenta a tiempo de dicha negatividad. Y finalmente, cancelemos esa negatividad con dos acciones. Enviemos energía de amor hacia uno mismo y a la otra persona o situación involucrada en la negatividad y empecemos un pensamiento o acción nueva que sea positiva y pura. Seis. Digamos adiós al miedo. No hay nada que temer. Cada uno tiene el control sobre su vida. Esta y las que siguen. Asumamos el control, decidamos aprender las lecciones y superarlas con conciencia y dharma. Siete. Humildad y perdón. Al analizar todo en perspectiva y entender que todos somos parte de un todo, sabremos que hemos pasado y pasaremos por las mismas etapas que los demás. No hay seres mejores que otros, simplemente unos tienen más experiencia que otros. Aquellos que nos han herido están simplemente enfrentando sus propias lecciones. Perdonemos y olvidemos. Liberémonos de esa carga y dejemos que los demás aprendan sus lecciones mientras nosotros aprendemos las nuestras. 8. Servicio. La generosidad, gratitud y bondad hacia los demás es esencial para nuestro avance espiritual.